Mundofonías. Mundofonías. Hola, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a navegar entre las músicas más maravillosas y sugerentes del planeta, músicas de raíz popular, un programa que se difunde a través de 42 emisoras a lo largo y ancho del planeta, en 16 países, muchos de los cuales son países de América Latina, y precisamente en músicas latinoamericanas va a estar muy basado el programa de hoy. Vamos a tener música que nos llega desde Perú vía Chile, como la que hemos escuchado y ahora presentaremos, también desde Puerto Rico, desde Brasil e incluso salsa hecha en Canadá. Y sobre todo mucha música argentina que sonará en esta edición, aunque también tendremos un remate por otros parajes bien distintos musicales. Lo que hemos escuchado es el proyecto de este músico chileno llamado José Manuel Cerda. Su proyecto se llama El sueño de la casa propia y en este caso se inspira en melodías y en cantos del Perú más profundo. La pieza se titulaba La familia Choquihuilca y aparece en un recopilatorio llamado Sonidos Raíces del Perú, publicado por un sello británico, Sounds and Colors, muy basado y apasionado por las músicas latinoamericanas. Y ahora vamos a continuar con un guitarrista muy inspirado en las músicas brasileñas, aunque él viene de Estados Unidos, Benji Kaplan. Ahí estaba la música de Benji Kaplan. Esta pieza instrumental, Why So, es la que da título a su disco que se publicará en el mes de septiembre. Benji Kaplan es un enamorado de la música brasileña, sobre todo a raíz de compartir experiencias musicales con Ginga, el compositor, cantante y músico brasileño bien conocido. Aunque, como decimos, Benji Kaplan no es brasileño, lo podría parecer, porque incluso muchas de sus canciones están cantadas en portugués, pero él es, como decimos, norteamericano y además con unas curiosas y variadas raíces, hijo de un padre cubano de orígenes judíos en Rusia y de madre con orígenes judeo-austriacos. Así que una curiosa mezcla de este caballero, Benji Kaplan. Vamos a continuar en Mundofonías. Nos vamos ya a Argentina, donde, como os comentábamos, tenemos una buena ración de música que ofreceros en esta edición, comenzando con otro guitarrista, Héctor Chucu Rodríguez. Desde su disco titulado Desde Lejos, nos quedamos con esta pieza que además en el disco se puede también ver en formato de vídeo. Se llama La Rebelión. Thank you. Ahí teníamos a este otro guitarrista que en este caso nos llegaba desde Argentina, Héctor Chucu Rodríguez. Su disco se titula Desde Lejos y esta pieza, como decíamos, era La Rebelión. La Rebelión, que es un retumbo, y un retumbo es un ritmo folclórico argentino. También desde Argentina, también con referencias a músicas populares, quizá no tanto al propio folclore del país, nos llega la siguiente experiencia. Se trata de Cheva Masolo, es decir, Sebastián, alias Cheva Masolo, que toca la guitarra y se acompaña de Maximiliano Padín Gandulfo en el charango, junto con otros músicos invitados en este disco llamado Collás, en el cual destaca ese sonido de sus cuerdas por diversas tesituras sonoras que tienen que ver con el swing y con otras influencias, experiencias e inspiraciones. La canción que escuchamos tiene título en forma de pregunta. Bien, bien, ¿qué música es? Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Y qué gauchita que es la chacarera del chacarero. Qué gauchita que es la chacarera del chacarero. No la baila cualquiera ni la tocan los cuatreros. No la baila cualquiera ni la tocan los cuatreros. Y qué gauchita que es la chacarera del chacarero. Qué gauchita que es la chacarera del chacarero. ¡Zapatilla! Que es la chacarera del chacarero. Que gauchita que es la chacarera del chacarero. Pues hemos seguido por Argentina con otros dos músicos que responden al nombre de Dos Demonios. En realidad son dos personajes adorables, por supuesto, que nos acercan a un disco titulado El tango que ocultamos mejor, un disco basado sobre todo en tangos de composición propia, aunque en este caso se nos iban más para el terreno de la chacarera, con esta chacarera que se titulaba La del Chacarero. Ellos son Sebastián de Matel, más conocido como Dema, en la voz, y Marcos Larrañaga en la guitarra y en la voz, también con algún que otro invitado en algunas de las piezas de este disco. Y como ha sido tan cortita, nos vamos a quedar con otra pieza de estos dos demonios, el tango que se titula precisamente Como dos demonios. ¿Cómo me voy a olvidar de ese baño en el abasto? Testigo oculto de esta historia que les estoy contando. ¿Cómo me voy a olvidar de esa terrible noche de otoño donde dos pibes se acomodaban la corbata y salían como dos demonios? Ahí escuchábamos de nuevo a Dos Demonios. Como decíamos, ellos son Sebastián de Matel, conocido como Dema, y Marcos Larrañaga. Si recordáis, en el programa anterior, en las anteriores Mundofonías, también escuchábamos a Dema, a Sebastián de Matel, con otro proyecto, Dema y el Maestro. Aquí le oíamos con este, Dos Demonios. Seguimos con dos artistas, de nuevo otro dúo, también desde Argentina, también basado en el tango, quizá con una perspectiva no tan socarrona como la de Dos Demonios, por ejemplo, en ámbitos, digamos, un poquito más sobrios y solemnes, podríamos decir. Y lo hacen estupendamente. Aquí tenemos a un guitarrista, Sebastián Luna, guitarra de 8 cuerdas y guitarra eléctrica, y a una excelente voz, la de Guillermo Ibáñez. Luna Ibáñez, el disco se llama sencillamente Tango. Se llama Tango, lo de sencillamente lo digo yo, el disco se llama únicamente Tango. Y vamos a escuchar una de las piezas que en él se contienen. Precisamente es con la que se abre el disco, una composición de Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo. Se titula Pa' que bailen los muchachos. Pa' que bailen los muchachos, voy a tocarte bandoneón. La vida es una milonga. Bailen todos, compañeros, porque el baile es un abrazo. Bailen todos, compañeros, que este tango lleva el paso. Entre el lento y venir del tango va la frase dulce, y ella baila en otros brazos, prendida, rendida por otro amor. No te quejes, bandoneón, que me duele el corazón. Quien por celos va sufriendo, tu cariño va diciendo. No te quejes, bandoneón, que esta noche toco yo. Pa' que bailen los muchachos, voy a tocarte bandoneón. La vida es una milonga. Ella fue como una madre, ella fue mi gran cariño. Nos abrimos y no sabe que hoy la lloro como un niño. ¿Quién la va a saber querer con tanto amor como la quiso? pobre amiga, pobre piba, qué ganas más locas de irte a buscar. No te quejes, bandoneón, que me duele el corazón. Quien por celo va sufriendo, su cariño va diciendo. No te quejes, bandoneón, que esta noche toco yo. Pa' que bailen los muchachos, voy a tocarte, bandoneón. La vida es una milonga. Escuchábamos a este dúo Luna Ibáñez, Sebastián Luna y Guillermo Ibáñez, guitarra y voz, respectivamente, en este disco titulado Tango. Escuchábamos la pieza que lo abría, este tango, Para que bailen los muchachos, de Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo, en la versión, como decimos, de Luna e Ibáñez. Y vamos a continuar con música argentina y en este caso con una noticia triste, dado que se acaba de conocer el fallecimiento, la muerte de Nini Flores, uno de los grandes músicos del chamamé. Y lo más doloroso es que este músico, Nini Flores, ha fallecido con tan solo 50 años en su casa de Corrientes, en el interior de Argentina, en esa región donde el chamamé es la música por excelencia, la música popular por excelencia, podríamos decir, en esas zonas del interior de Argentina y también en zonas colindantes de Paraguay, por ejemplo. Vamos a escuchar a Nini Flores y vamos a recordarle junto con Rudy Flores, un dúo, el de Rudy y Nini, con el cual grabaron varios discos, Rudy en la guitarra, Nini en el acordeón, y esta pieza titulada Lucero de Abril, en recuerdo de Nini Flores. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguís en Mundofonías y después del recuerdo al acordeonista de chamamé Nini Flores, fallecido hace escasos días en su domicilio en Corrientes, en Argentina, hemos continuado con más chamamé, en este caso con otro disco que nos presentaban los Núñez y Ruiz Guiñazú, es decir, Juan Núñez en el bandoneón, Marcos Núñez en la guitarra y Chacho Ruiz Guiñazú en las percusiones, con también diversos invitados a lo largo del disco. Hemos escuchado este chamamé titulado La Taba, que, como digo, pertenece a este disco titulado así, simplemente como el nombre del estilo, chamamé. Y vamos a dejar ya Argentina, aunque seguimos con inspiraciones latinoamericanas, pero que en este caso nos llegan nada menos que desde Canadá, desde Toronto. Allí hay una sala muy activa en cuanto a la difusión de estas músicas, el Lula Club. Y digamos que el grupo residente de esta sala, muy vinculada a las músicas latinoamericanas y también a otras músicas bastante bailongas, es la formación llamada Lula All Stars. Así que están todas las estrellas de esta sala de la ciudad canadiense de Toronto. Ellos publican un disco de debut titulado Salsa de la Buena. En esta formación se integran músicos de diversos países latinoamericanos que residen en esas tierras norteñas de Canadá. Nos quedamos con esta pieza, que es la que abre su disco, Alala. Oye, brother, mira lo que se me ocurrió. No tiene letra ni nada, ¿qué? Pero todo el mundo lo va a entender. Oye, no importa, échala para adelante entonces, vamos a ver. Todo el mundo que está fajado, que no entiendo esto, que el otro. Oye, no importa, vamos allá. Ya, listo. Alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala. Pues ahí teníamos este proyecto musical nacido en Toronto, en Canadá, con el nombre de Lula All Stars, en referencia a la sala, que tienen como base principal el Lula Club de Toronto, donde suele haber bastante música en directo. Y este es el disco de debut de esta formación, se llama Salsa de la Buena, y efectivamente el contenido hace honor al nombre, porque si hubiera sido Salsa de la Mala, aquí no habría sonado de Mundofonías, eso lo podéis tener claro. Vamos a continuar con música ahora que nos llega con inspiración puertorriqueña. Se trata de Ife, es el proyecto musical de Otura Moon y de otra serie de intérpretes y músicos puertorriqueños con una riqueza vocal e instrumental bastante notable. Ellos están en vías de presentar lo que será su primer disco. Como adelanto, han aparecido algunas canciones, como esta que escuchamos, Tres Mujeres, Iború, Iboya y Bocheche. Es el proyecto Ife, desde Puerto Rico. Y fe. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. زواني زواني وش عقوب كان في تهدى دمك في سباني يا بالحيارة والصولة زواني زواني أنا وش عقوب كان في تهدى دمك في سباني يا بالحيارة والصولة وش عقوب زواني هيرني بعيني وتا زواني وش عقوب كان جحن وبدك هنا لو مش عمرو وانا خدمي الحباب معاه فرد لقوب كان اشتبابتي وتوط بور وانا شبر وانا يقول وقل سيامو كان لداشي رادا وفن براجع معناوي زواني يقول مزاوي زواني زواني أسول دوار زواني زواني زواني رأوه وكسيدة يا الله معاه Hemos seguido Mundofonías, como veis hemos dejado ya los sonidos latinoamericanos que nos han ocupado la mayor parte de este programa para oír a este músico marroquí llamado Mehdi Nasuli. Si recordáis, era el coautor de ese disco que ha sonado tanto en el programa en su momento, que firmaba junto con Titi Gobain el disco Tazidi. Y aquí le tenemos a Mehdi Nasuli en su proyecto en solitario, que también, por cierto, presentará en la próxima edición del WOMEX en octubre en Santiago de Compostela. Es uno de los proyectos seleccionados para presentarse en directo. Como también lo hizo hace un par de años el proyecto que va a despedir la edición de hoy de Mundofonías. Mundofonías es un programa que hacemos desde Madrid. Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez se dedica a divulgar lo más maravilloso de las músicas de nuestro planeta, esas músicas con inspiración en la cultura de los pueblos, músicas de raíz popular y que se difunde a través de 42 emisoras en 16 países. Tenemos una página web, mundofonías.com, donde van apareciendo los programas que se van emitiendo. Si en el momento de escuchar el programa todavía no está, tener paciencia porque a veces tarda un poquito, pero al final aparece. Con toda la relación de las músicas que suenan en el programa, también con la posibilidad de volverlo a escuchar cuantas veces os apetezca. Podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también a través de Facebook o de Twitter. Como decía, el grupo que va a despedir esta edición estuvo hace un par de años en esa selección del WOMEX actuando, en este caso en la ciudad de Cardiff, si no recuerdo mal, en el país de Gales. Es el grupo Jambinai, desde Corea del Sur. Lo cual también nos sirve para anunciar que en el mes de octubre, además del WOMEX en Compostela, se celebra un evento en Corea del Sur que es Journey to Korean Music, un viaje a la música coreana, una semana de recorrido por músicas en Corea, al cual este que os habla, Juan Antonio Vázquez, ha sido honrado con la invitación de acudir a este evento y a visitar Corea para disfrutar de sus músicas en su ambiente. Ya hemos disfrutado de músicas de Corea en muchos festivales y muchos lugares, pero en este caso vamos a tener la oportunidad de vivirlas en su ambiente y en su lugar de origen, en la propia Corea. Así que, por supuesto, os haremos una buena crónica de lo que vivamos por allí. Todavía queda un poquito, será en el mes de octubre. De momento nos vamos a quedar con este grupo Jambinai, grupo que combina instrumentos tradicionales como el geomungo, que es un instrumento de cuerda pulsada bastante grande, y también elementos que tienen que ver con el rock incluso más oscuro. Es una combinación bien curiosa. Escuchamos lo que es su nuevo disco titulado A Hermitage, una ermita. La pieza que oímos, For Everything That You Lost, los títulos, como veis, están en inglés, al menos en la edición que nosotros tenemos. Por todo lo que pierdes, en este caso, perdemos de estar un ratito juntos porque se acaba Mundofonías, pero ya sabéis que dentro de poquito volvemos a estar y, por supuesto, nos tenéis donde hemos dicho, en la página web, siempre que queráis. Os dejamos ya con Jambinai, hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you. Thank you.